Bueno, como lo anticipamos en nuestras historias, en nuestras difusiones por las redes sociales, nos preguntamos hoy si estamos ante la extinción del cine independiente. El pasado miércoles, diferentes organizaciones que nuclean el cine independiente se organizaron para marchar en contra del recorte que desde ya hace varios años vienen sufriendo, pero que hoy ya no pueden maquillar más. Así fue como en el marco del BAFICI, el colectivo de cineastas lanzó un comunicado que declaraba lo siguiente. Pese a la venta marketinera de su conferencia de prensa, este año el BAFICI tendrá menos salas, menos películas, menos funciones, menos trabajadores y, por supuesto, menos invitados. Algunas secciones parecen más bien un refrito de películas según las pautas de consumo cultural retro que a una apuesta de programación a la altura del festival. Tampoco hay películas argentinas en la competencia internacional. Eso es muy importante. Esto no es causal. Las películas independientes que nutren la programación del BAFICI se encuentran cada vez menos posibilidades de acceder al fomento del INCA y las becas del FNA y del Fondo Metropolitano. Los escasos fondos que reciben se licúan violentamente por la devaluación. La carencia de pantallas para exhibir cine independiente argentino es una consecuencia directa de las políticas del INCA y la Secretaría de Cultura de la Nación, que no garantizan el cumplimiento de la cuota de pantalla para el cine nacional en salas comerciales. No han intervenido en sostener ni ampliar la red de espacios INCA y han recortado el presupuesto de los festivales del cine en todo el país y contribuido al deterioro de los centros culturales, desfinanciándolos o directamente clausurándolos. Ante esto me planteo, después de leer el desconsolador comunicado, que si continúan los recortes, ¿qué va a pasar con el cine independiente? ¿Qué va a pasar con el cine en general? ¿Estamos ante la extinción del cine? No, claramente no. Al cine, como al resto de las ramas artísticas, son un medio de expresión, de protesta, un medio de comunicación, de acción, un cable a tierra también para los directores y actores. El arte nunca muere, siempre de una u otra manera dice presente, y aunque el Estado se encargue de vaciar la cultura, se encargue de despreciarla, de darle siempre el orden de prioridades en el último lugar, el arte nunca va a morir. El cine nunca se va a terminar, porque el arte, señoras y señores, muere, pero el arte nunca tiene un punto final. Bueno, siguiendo, les traigo una noticia un poco como... Decime, me estás mirando que querés decir algo. No, me gusta lo que estoy diciendo. El arte, desde mi punto de vista, ¿no? Pero interrumpa, si no hay resistencia, no hay poco arte. Tiene de arte. Exactamente. Me gusta. Entonces, cortando un poco así como en el clima tenso, les quiero decir, ¿ustedes alguna vez soñaron con pasar una noche en el Museo del Louvre, ahí al lado de la Mona Lisa, tipo, flasheando mal cualquier cosa? Bueno, les cuento que hoy por hoy, eso es posible. ¿Por qué? Airbnb acaba de poner, que Airbnb, si la gente no conoce, es una plataforma que se lanzó hace poco tiempo, bueno, relativamente, que vos podés alquilarte tu departamentito, tu casita, es re barato y está mortal. Acaba de poner en marcha un concurso que ofrece a su ganador un premio que no podrá antojar lo increíble que es. Alojarse junto a un acompañante durante una noche en el interior del museo más visitado del mundo, que es el Museo del Louvre. ¿De qué se trata? La noche elegida será el 30 de abril y sus organizadores no han dejado ningún detalle al azar. Cuando el centro cierre sus puertas, dos afortunados podrán vivir una experiencia absolutamente privilegiada. Con el atardecer de París, serán recibidos por un historiador de arte que les obsequiará con un recorrido personalizado por las instalaciones. Como en su día hicieron Obama o Beyoncé, por ejemplo. Tras visitas guiadas, la pareja podrá, primero, acomodarse y tomar un aperitivo inspirado en el reconocimiento junto a la Mona Lisa. Con música francesa de fondo, todo muy burgués esto, con música francesa de fondo, pero después cenar junto a la Venus de Milo, la diosa griega del amor y la belleza. Y por último disfrutarán de un concierto acústico íntimo en las instalaciones del Napoleón III. La velada finalizará en el original y efímero dormitorio en forma de pequeña pirámide, instalado bajo la impresionante pirámide de cristal. Un broche de oro para una noche inigualable. Supuestamente ahora, imagino que todos quieren participar. Vas vos con Lolo acá y se van al museo. A mí me preocupa algo, porque yo tengo una costumbre de que cierro la noche, semejante gala, con una jarrita de Fernet. ¿Me permitirán ingresar Fernet al lugar? No, a lo mejor te... por terrorismo te deporta. ¿Qué es ese líquido? Claro, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Una bomba? Ah. Para participar en el concurso, los participantes deben acceder a la página web de Airbnb hasta el 12 de abril a las 23:59, sin 23:22, 000 ya. Y responder la pregunta: ¿por qué serías el huésped perfecto para acompañar una noche con la Mona Lisa? De entre todas las respuestas se elegirán un ganador y el afortunado, la afortunada, la pareja, se dará a conocer el 19 de abril. Así que todos los que estén interesados de participar, de estar, es gratis. Pásame el link, Colo, ya. ¿Dónde terminé? Ah, me lleva el mate. Y bueno, eso, por ahora ha tenido un poco más, pero el tiempo nos corre, así que se los comparto después por las redes. Bueno. Jorge, les comento, está hablando, pero como todavía sigue con frío, tiene el guante puesto y no se gritó su micrófono. Bueno, vamos a escuchar 21 Pilot. Esperemos que hoy vamos presos, chicos, me parece.